la novela y ya delante de la novela le puse el trabajo práctico. Eso no. Así ya lo mandé. Lo mandé adelante y lo tiene. No pasé por el computador. 29/4. Rodrigo Juan. Juan y Pablo. 4. Ahora dijo no tengo 23. Que tener nada, sí, después sí, falta. Sí, tengo como el juego. Los temas son la elección, o sea, no tienen que ser los dos temas que figuran, sino que cada grupo elige uno u otro. Un tema era paganismo versus cristianismo, y el otro tema, así tal cual, se los estoy leyendo, quedó en fotocopiadora. Y el segundo tema de elección era lucha de poderes celestial y o terrenal. Y habíamos dicho que los recursos metodológicos de apoyatura iban a ser la novela histórica, que es la que estamos en el lunes pasado, que es Los Conversos, de Red Warner, y dos apoyaturas cinematográficas. Les dejé con el detalle, igual las traje por sí, nada, les pido dirección, teléfono, el grupo sanguíneo, el que quiera llevárselas, pues no quiero perderlas, pero si quieren pueden, si van a trabajar de grupo, capaz que eso se puede copiar. Yo las tengo en el pendrive. Ah, ¿la tenés las dos? Sí, la papisa Juana, la única que conseguí fue la más nueva, la anterior no. Pero, por ejemplo, el mensaje sí la tengo. ¿Tiene que hacer la versión, perdón, tiene que hacer la versión antigua de esa película? Para trabajar este tema, sí. Porque en realidad estamos trabajando sobre una leyenda medieval, o sea, no es un hecho histórico reconocido. Y lo que tenía de interesante, más allá de la factura de la película y su versión más horrible, lo que digamos reafirma de alguna manera la película es esta lucha de poderes, utilizando la metáfora de que es la mujer, por lo tanto está en la lucha del latino y el emperador con recubierta de esta leyenda amorosa, que la otra película en general hace más acento en el tema de la mujer como tal, más que la lucha de poderes en sí misma. Bien, pues yo no tengo inconveniente en prestarlas, siempre y cuando me asegure que no me las pierden y me las devuelven el lunes próximo con una copia. Como van a hacer trabajos en grupo, capaz que si pueden, no sé cuáles son las distancias entre ustedes, pero juntarse y verla en grupo. La podemos, de acuerdo a al tema que elijan. La podemos bajar al CD. Se la podemos bajar un CD ahora. Bueno. Y se le dejamos el original, nos quedamos con el CD y pasamos la película al pendrive y después circula con el pendrive. Así no tiene que andar tranquilo con la película, hacemos una copia. No las traje por las dudas, porque como sé que a lo mejor no las consiguen en el video, no las pueden bajar por internet. Sí. ¿Tiene que ser sí o sí de un cual? No, alguien preguntó, si no recuerdo, vos me preguntaste. ¿Cómo es tu nombre? Sí, Hugo, pero no recuerdo los nombres. No, Hugo me preguntó si podía ser individual. Nosotros no tenemos inconveniente, que si tienen dificultades de juntarse por distancia, por tiempo, sí individual. El hecho de ser grupal siempre es un plus, sobre todo en, digamos, metodologías y formatos como estos, porque el ver la película juntos y debatirla, usamos con la bibliografía, el mensaje de la Patricia Juana. Y hago una pregunta. Pero si no, no tienen más remedio, era, era Ágora. Más, es un doble. Ágora, Ágora, el mensaje. El mensaje para Cielo. Bien, entonces les decía, tiene la ficha técnica de Ágora y la ficha de la Patricia Juana. La Patricia Juana que yo traje, es esta, que es la viejita, es del 72. Es esta. Y la Ágora es más fácil de conseguir, inclusive en video. Sí, Ágora la baja. La consigna es realizar una síntesis histórica del núcleo temático elegido, ya sea la lucha paganismo-cristianismo o la lucha de poderes en términos imperiales. Los alumnos responderán a la consigna apoyándose en la bibliografía correspondiente al módulo 1 del programa, ya que ustedes van a leer la bibliografía, van a leer la novela, van a ver la película y después, entre todos, van a hacer una síntesis. De manera grupal, los que lo hagan individual, los que han elegido así, van a hacer una síntesis histórica, ¿sí? No es un informe bibliográfico, o sea, no van a contar lo que fulanito dijo, lo que menganito opina, no, no, van a hacer una síntesis ustedes a partir de juntar todos esos elementos, ¿sí? Listo, entonces trabajo y traigo. ¿Hay alguna extensión de página? No se transmiten, porque... No, porque a veces piden mínimo es tantas hojas. Es preferible que sea... No, yo creo que sí es que sea bueno. No, a veces la extensión no necesariamente hace la profundidad ni la comprensión de los textos. Y, no, un trabajo así se puede resolver en 8 páginas nomás. No creo que sea una dificultad. Bien. Es el 23 de abril, ¿cómo? ¿No? ¿Han podido sacar las fuentes? ¿Tienen todo el material para que trabajemos? ¿O más o menos? ¿Saben diferenciar qué es la heurística de la hermenéutica? Si lo aclara, a mí, ahí. Para, les pregunto porque acabáis de decir, sí, no, tal vez, bueno, vamos más rápido, ¿no? Bueno, me paro y vemos. ¿Qué es la heurística? La búsqueda de transformación. ¿Cómo? Perdón. No, la heurística es la búsqueda. Es entonces la hermenéutica. El estudio de interpretación de esa fuente. Exacto. Nosotros en realidad para el seminario nuestro tenemos una heurística bastante formal y no tenemos acceso ni siquiera a la posibilidad de hacer una heurística propia. Porque vamos a trabajar en el mundo mediterráneo, es una distancia muy grande la que nos separa, no estamos haciendo investigación arqueológica, bien. Por lo tanto, nos vamos a manejar con las clásicas de las búsquedas heurísticas ya realizadas por los grandes historiadores. Pero sí, la hermenéutica está permanentemente abierta. Aún para nosotros como historiadoras, historiadores. La misma fuente puede ser leída, puede ser interpretada desde diferentes perspectivas, con diferentes marcos teóricos, con diferentes métodos. Pero esta vez cuando hacemos trabajos prácticos o cuando ustedes tienen que hacer el trabajo último de investigación para aprobar la cruzada, muchos dicen, bueno, pero ¿qué podría yo investigar o qué podría yo decir que no se haya dicho ya? Y entonces aparecen todos esos refritos con el trabajo final, que sacaron de este autor, del otro autor, y no arriesgan la posibilidad de hacer lecturas nuevas, de hacer hermenéuticas nuevas, con nuevos métodos. Es posible. ¿Qué diferencias entonces tendríamos entre lo que es el método y la metodología? La técnica historiográfica. Cada vez son distintas, ¿sí? Están engañando. Nosotros vamos a hablar de método o metodología, a veces casi de manera sinónima. Pero hablamos de método histórico y nos referimos a qué. ¿Qué es el método histórico? ¿Todas las ciencias utilizan los mismos métodos de análisis? No. Bueno, ¿qué método utiliza la historia? Plantear una hipótesis y después analizar las fuentes que avalen esa hipótesis. Cierto. Gracias. Bien, entonces el método histórico es trabajo de fuentes. No estamos hablando del método científico, que se supone que todas las disciplinas lo tienen. Eso le dice la compañera. Hacemos una hipótesis, investigamos, pero hacemos pruebas, buscamos los datos que no hay. Bueno, todo ese mecanismo de probanza y transformar esto en una tesis histórica, teórica, ¿ves? Es un método científico que vale para todas las disciplinas. Pero esta disciplina en particular trabaja con un insumo básico que son las fuentes. Nosotros en general nos caemos, verán ustedes la bibliografía, el formato del programa, para hacer historia antropológica. Bien, ¿cuál es el método antropológico? La comparación. Vamos a hacer comparaciones históricas también, o sea que no les preocupen. La observación. todas las ciencias observan. No, pero refiero a la antropología en particular y a la observación participante, por ejemplo, es una observación particular, específica de... ¿Qué es lo que observa? Las culturas. Sociales se llaman. Estamos hablando de antropología, ¿no? ¿Qué son los fósiles sociales? Son culturas que son contemporáneas a nosotras, pero que están en estadios históricos diferentes al nuestro. Si yo estudio la... bueno, como nos va a tocar estudiar, si yo estudio los grupos Tuareg, estoy trabajando de manera contemporánea a la nuestra, pero con un grupo humano que practica transhumancias, nomadismos, situaciones civilizatorias diferentes a la nuestra, pero en la que yo puedo, por eso se llaman fósiles, yo puedo recuperar parte de mi pasado estudiando estas culturas que me son contemporáneas. Digo, como podría decir, los grupos colectores, cazadores, recolectores de Amazonas venezolanos. O sea, cualquiera de los grupos humanos que se consideran en estadios anteriores desde el punto de vista histórico a los nuestros, pero que no son contemporáneos. Ese es el insumo básico de la antropología. Bien. Pero ahora vamos a la pregunta. Sí. ¿No estaríamos hablando que le hace distintas preguntas a la fuente? ¿Solamente? No. Porque en general la historia trabaja con fuentes. Ahora vamos a ver qué es una fuente en todo caso. Porque vos podrías entender que un fósil social o una cultura contemporánea a la nuestra es una fuente. Si entendés que esto es un dato. Digamos, si utilizás el dato como sinónimo de fuente. Pero una fuente histórica es una fuente pasada. Y estamos hablando de un grupo humano contemporáneo, por lo tanto es una fuente presente. Deja de ser una fuente histórica. Y es una fuente antropológica. ¿Se entiende la diferencia? ¿Seguro? No te queda, no estás convencido. Es que muchas veces la historia se apoya en datos antropológicos actuales para hacer su perspectiva del pasado. Sin duda, porque la ciencia es absolutamente interdisciplinar. Por eso dije, nosotras, para nuestra materia, tenemos un sesgo de historia antropológica. Y hay quienes hacen la antropología histórica. Y lo que vamos a ver hoy, en todo caso, es geografía cultural. O sea, que hay una interdisciplinariedad de la que no escapamos para poder analizar los fenómenos, porque los fenómenos vienen, como dicen los chicos, en combo. Los fenómenos son complejos, son un hecho que a efectos analíticos uno los separa, los divide y los desguaza para entenderlos, pero la realidad viene siempre sucia, confundida, mezclada en todos sus elementos. O sea que es cierto lo que vos decís, pero desde el punto de vista analítico, metodológico, una cosa es un grupo contemporáneo y otra cosa es un grupo que yo tengo que buscarlo actuando en el pasado, no actuando en el presente. Esa es la diferencia entre historia y antropología. Ahora vamos a ver la relación del tiempo entre el presente y el pasado. Esa es la relación que existe entre una disciplina y la otra, pero que se apoyan mutuamente. Vamos a ver qué es una fuente, entonces, como primera medida. Dependerá de la escuela que uno se fuera. Si hablamos de anales, es un concepto amplio donde entran las fuentes de archivo, los monumentos, la tradición. Una fuente. Para la heurística es siempre la misma, no importa el método que vos le apliques para interpretarla. ¿Por qué? Porque tenemos una convención desde el punto de vista del método científico de qué es una fuente. No todos los testimonios, o los datos, o lo que puede, ejemplos que vos das, son fuentes. Partimos de la base de que no me digan que esto no lo vieron en el taller, que para que una fuente sea fuente ha pasado por una crítica externa e interna para transformarse en fuente. Yo voy a un archivo. Pasamos de la base de que la convención es que ninguna cosa entra a un archivo sino ha pasado por una crítica interna y externa. Pero supongamos que no es así. Y me encuentro con un papel que dice X dato. Bien. ¿Cómo sé que yo voy a tomar esa como fuente veraz? ¿Qué hago yo con ese dato que he encontrado? Para decir que eso es una fuente. Por eso, olvida, por eso te dije, olvida que si, digamos, hay un supuesto de que si ya está en el archivo es porque ya ha pasado por esta crítica y por lo tanto ha sido incorporada como fuente veraz. Me lo encontré en el cajón de la cómoda de mi tía cuando falleció. ¿Qué es? Cuando está la autenticidad de la fuente y la antigüedad. Bien. Pero yo la diferencio entre externa e interna. ¿Externa qué sería? El documento. La fuente sí. El documento mismo. No tiene mentación. No me digan sí, que sí, no. Yo... Sí, es el documento. Bien, memoria frágil. Es un problema para un historiador esa. La externa es el papel, la tipología, todo aquello que dé cuenta de la datación de este objeto, en este caso un papel que encontré en el cajón de mi tía. Bien. Por lo tanto, yo le puedo hacer análisis bioquímicos, le puedo hacer no sé, una cantidad de elementos que voy a cruzar para decir que esta... objeto que yo tengo es verídico de, no sé, del siglo XIX, porque era de mi tía, tampoco nos vamos a exagerar. Bien, eso no lo garantiza como fuente, como dato fiable, porque le tengo que hacer una crítica interna. Ustedes van a ver a una fuente, por ejemplo, que es la falsa donación de Constantino. O sea, está en discusión. No que, digamos, ha pasado la crítica externa. Es un dato y es un documento de la EP, sin duda, pero el contenido no sabemos en realidad si es veraz. Por lo tanto, cuando hay una coincidencia entre el análisis que he hecho del dato, de la data internamente, ¿cómo analizo yo ese dato internamente? Lo cruzo con otras fuentes, lo hago pasar por varios estudios que me aproximan a la verdad. Nunca puedo estar absolutamente segura. Discusiones típicas, sobre todo ahora que desde los 80 se hace más así la historia de las mujeres, utilizando las mismas fuentes que se usaban antes, con la diferencia de que ahora a las mismas fuentes se le hace una hermenéutica diferente. No sé, estudiamos los documentos de la Revolución Francesa. Bien, pero vista desde la teoría de género y la historia de las mujeres, ahora esos documentos revelan cosas que vista desde los historiadores del siglo XIX no decían. O sea que la fuente es la misma y aplicamos hermenéutica diferente. El debate es cómo leemos entre líneas. Y entonces, de acuerdo al posicionamiento teórico, filosófico, ideológico que el historiador tiene para analizarlo, da cuenta de opiniones respecto de esa fuente diferentes. A ver, les doy ejemplos más cercanos, porque no sé si han leído, ustedes hicieron clásicas. ¿Han leído Pomeroa o Pomeroi, no sé cómo lo llaman en Grecia? Bueno, un debate típico con esta historiadora es que el gineceo griego no es interpretado como de cuidado hacia las mujeres. Bien, visto desde otro lugar, el gineceo es un encierro y es una crueldad a la libertad de las mujeres. O sea que el mismo hecho, según de dónde te coloques para analizarlo, es visto de una manera o de otra. Bien, la fuente dice exactamente lo mismo, pero esa crítica interna que yo le hago a la fuente tiene un nivel de lectura de subjetiva que tiene que ver con el historiador. ¿Sí? Pero entonces, entonces es infinito, porque claro, es las infinito. Miradas no van a ser nunca las mismas. No, seguramente que no. No sé si infinito, no sé si la palabra es infinito. Bueno, pero me refiero porque a... Cada momento, ahora hablamos de historia, cada momento histórico, estamos hablando de tiempo, todo el tiempo, para la redundancia, cada momento histórico tiene un debate ideológico muy particular. Por lo tanto, la finitud del debate está dado por el momento histórico en el que ese debate se hace. Entonces, hay ya determinados debates que eran propios del siglo XVIII, no quiere decir que algún historiador siga teniendo una perspectiva como la del siglo XVIII, que podría verla, pero digamos, hay un contexto para los debates historiográficos del siglo XVIII que difieren de los del XIX, del XX o de la segunda década del XX o de la primera de San Curso. O sea que no sé si la idea de infinito da una idea. No digo es muy que, amplio, quizás. Claro, da una idea sí, muy postmoderna de que todo vale. Claro. Y solamente, ya sé cositas. No, ¿entiendes? Como zapatillo. No me gusta. Porque abre con puertas a una discusión de que entonces no es posible saber la verdad nunca. ¿Y en qué lo limitaría entonces? Y la comprobación empírica, digamos, si claro. ¿Pero en qué lo limitaría en ese caso? ¿Qué límites le pone a las interpretaciones? No, los límites están dados, sí, claro, las limitaciones están dadas por la perspectiva, ahora vamos en todo caso a... Claro, pero si la interpretación es individual, hay que... No, no es individual, hablamos de corrientes historiográficas, no hablamos solo de historiadores, por eso dije, la idea dentro de una escuela, dentro y una escuela. La infinitud, sí vamos a un análisis postmoderno donde en realidad no hay posibilidad de acercamiento al conocimiento. Porque entonces cada uno conoce por sí y no tiene nada que ver con el colectivo, lo cual a mi gusto no es así, porque la realidad me devuelve otra cosa, me devuelve que cada momento histórico está recorrido por debates que hacen a corrientes historiográficas, o corrientes, si vos querés, desde el punto de vista de la ciencia. No sucede solo en historia, sucede en general en todas las disciplinas. Y a cada posicionamiento teórico le corresponde un método de análisis. Por eso es la diferencia de que método científico y método histórico no es garantía, no sé si la palabra es esa, de un único resultado, porque el resultado está determinado por el posicionamiento, por tres aspectos. Posición, a ver si así me hago entender mejor. Posición, punto de vista y método. Esto sí da diferentes resultados. Sí, porque tiene un componente subjetivo totalmente. ¿Eh? Que en el del medio es un componente totalmente subjetivo. Totalmente subjetivo. Totalmente subjetivo y no, porque siempre da cuenta de un hecho colectivo, porque es un hecho social. Entonces, ¿quién soy? Exacto. ¿Quién soy y desde dónde hablo? No es lo mismo un esclavo que un senador. ¿Desde qué punto de vista? Desde el punto de vista de la lucha de los esclavos o del componente de la permanencia del imperio. Es subjetivo, sí, porque está determinado por el personaje, pero al mismo tiempo son hechos colectivos, porque son hechos de conjunto, no son hechos individuales. El imperio se salvó por el cristianismo de manera colectiva, pero Constantino, desde el punto de vista histórico, es uno. Pero es un hecho colectivo, como todos los hechos de la historia. No es un hombre solo el que da vuelta la rueda. Bien, y esto da cuenta de un método. Según la posición que tenés, el punto de vista con que vas a analizar el fenómeno y el método que vas a aplicar para eso, te va a dar... Por lo tanto, desde ahí nosotros vemos corrientes historiográficas postestructuralistas, marxistas, o sea, materialistas dialécticas, marxistas, o liberales, o beberianas, o infinitas cantidades de corrientes historiográficas en las cuales se inscriben los historiadores. De manera individual podrás encontrar matices. Es eso. No sé, la otra clase creo que mencionaban algunos, ¿no? Que inclusive, de acuerdo al momento histórico en el que hablan, utilizan una cosa que tenemos que ver hoy. ¿Qué categorías? Las categorías son síntesis teóricas. La teoría no es más que acumulación de prácticas. La teoría no flota, no es una invención, sino que es el resultado de una práctica que se sintetiza de manera teórica. Y entonces aparecen categorías. Si ustedes leyeron la bibliografía que tenían para hoy, ustedes verán que para el año 49 Brodel utiliza algunas categorías que me imagino que seguramente el propio Brodel hoy no utilizaría. ¿No? Creo que la clase pasada mencionaba, no sé, otro, a ver, un ejemplo, Polanyi. ¿Ustedes han leído Polanyi? Bueno, Polanyi analiza civilizaciones antiguas, pero utiliza categorías de análisis capitalista, de formación económico-social, que son propias de fines del 19 y del 20. O sea que hay estiramientos, y, bueno, pero que tiene que ver con, básicamente con esto y con el momento histórico en el que cada historiador se aboca a dar cuenta, digamos, de su disciplina. Puede ser que otro limitante más para este posible resultado, o sea, que ningún historiador empieza la investigación en el vacío, ¿no? Siempre un estado de la cuestión previo. No, es que para la historia y para cualquier ciencia, no sé, yo estoy haciendo uno parte, no sé, de lo que ya se física hizo. Y la ciencia es dialógica. La ciencia no es que invento. La ciencia la ciencia es el mecanismo para pasar de la apariencia, vamos a la filosofía pura, para pasar de la apariencia de los objetos y de los fenómenos al conocimiento. Eso es la ciencia, es un instrumento. Ahora, nadie lo acaba, porque la verdad existe, pero y es independiente de mí, y lo que hacemos son acercamientos a esa realidad de manera permanente. Y ahí sí yo arriesgaría a decir infinito. Porque todo el tiempo estamos conociendo y todo el tiempo estamos refutando lo que sabíamos y sabiendo cosas nuevas, pero porque obedece a nuestra práctica social, el conocimiento sigue creciendo y no le pertenece a nadie. Y esto que decíamos recién, que era el tema de la interdisciplinariedad, tiene que ver con que no existe como figura el erudito del Renacimiento, porque no puede condensar en sí mismo la amplitud que el conocimiento tiene. No sé, si hicieran con un sacabocados y sacaran esta aula de su contenido histórico y temporal y nos preguntaran cómo hacemos para reproducir la luz fluorescente, no sé ustedes, pero yo no tengo la más pálida idea. O cómo me funciona el celular, no sé lo que es un chip. O sea que no es que, digamos, el conocimiento es colectivo y es social. Y es dialógico, porque permanentemente yo parto de lo que dijo él. Por eso, desde el punto de vista práctico, discúlpenme que mezcle, pero voy abriendo paréntesis, desde el punto de vista práctico, es tan importante que ustedes aprendan a hacer los informes, a hacer buenas citaciones. Esto que parece una tontería, como si no quiera romper. Lindas que son estas profesoras. No importa si lo puse adelante, lo puse atrás, si era de Barcelona, si era 1920 o 69, si era de... o por qué lo puse en cursiva. Resulta que sí, es sumamente importante, porque están hablando de la idea del otro. Y si yo digo que fulano dijo, yo estoy de acuerdo, o digo que estoy en desacuerdo, y no lo cito, o lo cito mal, impido que el que me lee opine. Es antidemocrático. Una buena citación es seguir el diálogo. Fulanito opinó, yo estoy en contra, yo lo leo, digo, pero yo estoy a favor, no estoy en contra, como dice el autor. Tengo que ir a leer el origen del debate. Si no está bien citado, no me puedo ir a la biblioteca y buscar a ese fulano y ver qué dijo fulano. Convengamos que, nada, hay a veces chaturas teóricas en el que se refrita y se utiliza a terceros para hablar incluso de los clásicos. No importa quién. Leemos a terceros que opinan sobre fulano. Y en realidad nunca hemos leído fulano. ¿No les pasa eso cotidianamente? Bien, esto es deshonesto. Esto es deshonesto. Por eso un buen trabajo serio hace que el diálogo continúe. Y que ustedes tengan, a nivel de tercer año, la posibilidad de arriesgar opiniones. Y seguros de que puedo opinar, arriesgo sobre este tema, sentirse seguro de lo que están haciendo es serio. Bien, sigamos a ver si no nos vayamos de tema. Disculpe, ¿le puedo pedir la papita Juana mientras tanto la voy copiando? Sí, cómo no. Estábamos entonces en categoría. Bueno, fuente, nada, para darlo por cerrado. Quedó claro para qué es una fuente histórica, o sea, para nosotros, qué va a representar nuestro insumo de trabajo. Y en particular para el seminario, bueno, son fuentes clásicas de las que no necesitamos hacerles estas críticas porque están, deben estar como tales. Pero ese es nuestro principal insumo. A las fuentes, lo que nosotros le tenemos que hacer, sí, para poder arriesgar una hermenéutica, es un análisis. Y lo vamos a hacer a través de las marcas, se llama. Estamos hablando ahora de técnica historiográfica. De las marcas que las fuentes tienen. Nosotros básicamente vamos a trabajar, lo que tienen en llama, ahora nos vamos a meter más desde el punto de vista teórico, la relación entre tiempo y espacio. Por lo tanto, las principales marcas que van a aparecer en nuestra fuente van a ser marcas de espacio, marcas de tiempo, pero hay infinitas marcas que ustedes pueden registrar, recuperar. Entonces, pueden ser políticas en términos de institucionalidad. Habla el emperador, pues dice, dijo emperador, este es un emperador, bueno, ¿cómo lo fecho? ¿Dónde está? ¿Quién es? En términos de fuentes a lo mejor que reflejan un enfrentamiento, un conflicto, bien, ¿entre quién y quién? O sea que las marcas que vamos a ir encontrando pueden ser políticas, económicas. De conflicto, de acuerdo a qué fuente es, pueden ser de orden más íntimo. Ustedes van a saber, ¿no? Bueno, nos aparece algún registro incluso en la novela. Las confesiones de San Agustín tienen un componente bastante importante de la subjetividad, de lo íntimo, de su conversión, ¿no? De un libertino a ser San Agustín. Esas marcas en las fuentes ustedes las pueden ir reflejando. Cuando ustedes tienen identificado, o sea, analizado cómo sería desmenuzada la fuente en marcas y la conocen, recién ahí pueden empezar con un buen contexto histórico a hacerle la propia interpretación. Bien, categoría. Las categorías son eso, son instrumentos de la técnica historiográfica. Y como decíamos hace un ratito, son síntesis teóricas de prácticas acumuladas. Por lo tanto, surge como categoría cuando la técnica historiográfica tiene una necesidad de otorgarle, desde el punto de vista conceptual, el nombre a algo, que no tiene otra forma de ser mencionada. Entonces, cada análisis, cada momento histórico tiene categorías que le son propias, que no pueden ser dichas de otra manera. Si, por ejemplo, a ver, una categoría, cesaropapismo. Digo, para dar un ejemplo. Si yo digo cesaropapismo, ¿de qué estoy hablando? Los que están recursando. De la Edad Media. ¿Eh? Estoy hablando de un momento específico de la Edad Media. ¿Qué más? Los papas que son reyes. Que tienen... Sí, convengamos que no se enoje, pero que es casi una piedad. Sí, no. Es una categoría, la puedo usar para. ¿La puedo usar para Roma? Es una categoría específica de Bizancio. Es casi, te diría, estirándolo mucho, específica de Justiniano. Cuando yo uso esta categoría, en realidad estoy hablando de un momento en el que esa lucha de poderes entre lo terrenal y lo celestial se unen en una sola persona y tiene determinadas formas. y por lo tanto no había cómo decirlo, no había una palabra que lo enunciara. Entonces la historiografía creó esta categoría, que es la categoría del cesaropapismo, que es casi casi una propiedad de Puente Ojea, digamos, del historiador Puente Ojea. Él empezó a hablar de esta categoría y el resto de los historiadores la tomaron, bueno, se generalizó. Bueno, otra categoría, si yo hago lo de formación económico-social, ¿qué categoría es? La categoría materialista del marxismo. Es la categoría del marxismo, esta es una categoría del marxismo, donde el modo de producción está dentro de la formación económico-social. Porque la formación económico-social en realidad da cuenta del método materialista histórico, igual marxismo, porque no es determinista desde el punto de vista económico. Cosas que algunos que se dicen marxistas sí lo son. El marxismo clásico no lo es, sino que habla de formación económico y social de manera conjunta. No separa lo económico de lo social, que son categorías. El propio modo de producción es una categoría. El problema es que identificadas esas categorías como categorías historiográficas pueden ser utilizadas, y las van ustedes a registrar en distintos autores, no siempre usadas desde el punto de vista conceptual de la misma manera de cómo fueron originariamente. Hoy por hoy nos pasa con la categoría de género. Bien, cada uno le da. Cuando surgió la teoría de género, por allá por los 70, en la cabeza de las historiadoras, en particular de Joan Scott, para ella significó una relación de poder. Hoy se usa para hablar de un empleado, uno prende la radio y escucha hablar de género, en realidad no sabe bien de qué se está hablando, digamos, de la categoría desde el punto de vista científico, teórico, que le dio origen. Ni que hablar si, no sé, algo así, digamos, de divulgación, todas las categorías psicoanalíticas, nada, cualquiera habla de, qué sé yo, de trauma, habla de... y no necesariamente obedece, bien. Pero como ustedes van a ser historiadores y están haciendo ciencia, se supone que cuando leen los textos y analicen las fuentes, tienen que tratar de ser lo más riguroso posible en el uso de estas categorías, que son categorías específicas y que tienen contenidos conceptuales muy precisos. Y no se guarde, como diría Minguito, ¿está? Ahora, una preguntita. Si se usan siempre las mismas categorías, ¿qué posibilidades de innovar hay? Que si vamos a usar siempre las mismas categorías, ¿qué posibilidades de innovar hay? Porque antes que existieran estas categorías, alguien las ha inventado. Claro. O tuvo esa creación de decir, bueno, a esto lo llamo así. Bien, si vos podés seguir... dejarlas de lado y usar algunas nuevas. Voy a aclarar. No creo que sea desde el punto de vista solo individual, sino que partimos de la base de que la categoría era una síntesis teórica de prácticas acumuladas desde el punto de vista de la ciencia histórica en este caso, que dan cuenta de la necesidad de nombrar de una manera determinada un fenómeno. Por lo tanto, si esas prácticas dan cuenta de esa necesidad y un historiador resulta que da cuenta de una palabra que identifica ese fenómeno, bienvenido será. O sea, que no hay ningún límite para esto. El problema está dado por el debate historiográfico de utilizar categorías de manera anacrónica o falsa directamente, que no tienen que ver con el origen de la categoría, o sea, que no impide que vos sigas innovando, sino que, en todo caso, digas, bueno, no utilizaremos más esta categoría porque la considero no válida, y una corriente historiográfica con un método diferente y una interpretación diferente generará una nueva categoría. Lo que hace al debate historiográfico es al uso indebido, digamos, partiendo de la confusión. Es parte de la discusión, no está ni bien ni mal, que es bueno discutir. El problema es que no se puede ser desaprensivo en el uso. Por eso decíamos el caso de los historiadores que nombramos recién. si yo, no sé, hablo de burguesía intermediaria para, no sé, para el siglo VI, bueno, ¿de qué estoy hablando? La burguesía intermediaria tiene que ver con una categoría económica en relación al surgimiento del segundo imperialismo del siglo XX. Bien, y eso es cuando conceptualmente yo pienso en burguesía intermediaria, pienso en ese concepto. Si quiero aplicar al siglo VI ese concepto, me confundo. Esos son, son anacronismos. No sé. Son anacronismos. Son muy pues yo digo, autores, hay muchos autores que hacen uso de esos anacronismos, por lo menos lo hemos visto en clásica, sobre todo. ¿Seguro? Que usan Estado, el Oriente, Estado, propiedad, o comercio. Y eso es curioso, digamos, estamos hablando de que los ejemplos que tenemos a mano son de grandes autores. Bueno, eso te da la pauta, sí. Claro. De cualquiera puede decir cualquier cosa. No sea tan puntillosa. Si yo no los advierto, digamos, mi obligación Polaghi, como docente es advertirlos para que ustedes se transformen en puntillosos. Yo no sé si hoy son puntillosos, quizás alguno lo sea, depende de la práctica que tenga. Son mecanismos que solamente con la práctica de lectura y de práctica profesional y de mucha historia vas a ir haciendo, como tomar tus propias posiciones historiográficas. Nosotros hablábamos con una compañera la cuestión de esclavismo, la categoría esclavo. Y por ahí yo en primer momento, bueno, lo primero que relaciona es con el esclavo negro en la plantación del sur norteamericano. Pero es muy distinto a la esclavitud doméstica en Grecia, y pero usamos la misma categoría que es esclavo. Porque hay que diferenciar esclavitud del sistema esclavista. Porque la esclavitud del siglo XVII es propia, tiene un análisis que es propio al contexto histórico. Y no tiene nada que ver con el sistema pero de la creemos de la antigüedad. Esclavo y seguimos. Pero es esclavo lo es, esclavo lo es. Sí, pero el matiz es... No, es categoría. Un matiz, es una diferencia abismal, no es un matiz. La esclavitud del siglo XVII americano y el sistema esclavista de la antigüedad es un abismo, no es un, sí, un no, matiz. O la categoría rey. Uno puede tener la imagen de un Luis XIV, que es muy distinta a la imagen del rey belicoso, no sé, de 5 siglos atrás, que va al frente del ejército. No es el rey empolvado y de peluca, es el rey de espada en mano. Y es bien, rey, que es una categoría. ¿Cómo es su nombre? Juan. Juan, en todos los casos va a depender de lo que vimos antes. ¿Cuál es la posición, el punto de vista y el método con que vas a analizar cada uno de esos fenómenos? Si yo analizo el tema del esclavo solo desde la relación contractual y de manera subjetiva lo que como explotación sufre el esclavo, capaz que digo que es lo mismo. Si yo lo analizo desde el punto de vista no solo de la relación individual, sino de lo que esas relaciones sociales implican para la acumulación del contexto histórico del sistema en el cual está funcionando, yo te digo que es abismal. Porque los beneficios que otorga la esclavitud del 17 en América van fundamentalmente a acumular a la acumulación originaria de orden capitalista de los holandeses, de los ingleses, que no tiene nada que ver con el sistema esclavista antiguo. Y eso tiene que ver con el historiador. Hoy lo hablábamos con Fernando, que el historiador debería decir qué es un hombre antes de empezar. Porque, por ejemplo, yo leo el código de Hammurabi y arranca cada artículo. Sí, un hombre y sigue. Pero la concepción de hombre para ese código no es la concepción que yo tengo de hombre. Una mujer, ¿ves que tenemos posiciones diferentes? Digamos, si es la palabra hombre... incorporado el género, y vos no lo tenés todavía incorporado como análisis científico. No, la fuente dice si un hombre. No, digo, vos dirías que tendríamos que partir siempre de un hombre, y yo diría, hoy tendríamos siempre que partir sí, de un hombre y de una mujer. Son muy occidental. Son posiciones historiográficas de lo que uno va, internalizando como investigador, qué elementos son los que tenés en cuenta para el análisis. No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, y entonces nunca podía cerrar, nunca llegaba a cerrar su tesis, porque leía uno y a la semana siguiente leía el otro, que le criticaba a este, y todos lo convencían. El problema es que no tenía todavía, así, a ver, ¿cómo sería? Esa es la digestión de, para poder tener una opinión propia, o de última decir, bueno, yo escribo, no digo que va a tener una corriente historiográfica propia, digo que ascribo a determinada análisis. Ese era más un problema en la vida. no tenía que leer más. En general de los estudiantes. Pero si lo convencían todos, va a ser medio complicado. Sí, no, más vale que hiciera anticoncepción esa chica. Bien. Espero que vayamos entendiendo conceptualmente qué elementos vamos a manejar durante la cursada. Porque sobre esto, más de uno se preguntará, depende de los que están recursados, a qué lugar del seminario llegaron, o si lo terminaron, cuánto de esto que hacemos en las primeras clases es útil durante los 4 meses que estamos juntos. La idea es que ustedes incorporen estos primeros debates, las primeras clases, como elementos que van a ustedes a poner en juego. No que nosotras, como docentes, permanentemente nos decían, acuérdense de que le dijimos que... No, se supone que son, bueno, insisto, que debieron haberlo hecho en taller, que lo están haciendo en todas las materias, porque, digamos, más allá del momento, digamos, del tiempo histórico que cada corriente está analizando, digamos que estas cuestiones metodológicas son generales y son aplicables a la historia americana o a la historia antigua, no importa qué. Pero que ustedes tienen que ir, siendo menos inocentes, sería la palabra, estudiar con menos inocencia y con más compromiso personal de qué es lo que están haciendo, ¿no? Bien, ¿qué otra cuestión? Vimos fuentes, vimos categorías. Vamos a 2 categorías muy importantes, que es la de tiempo y espacio. Es una categoría una y la otra que casi no pueden defenderse. Hay autores que hablan de tiempo espacializado, hay autores que hablan de espacio temporal. El tema es que lo primero que tenemos que diferenciar en el caso del espacio es que espacio no es paisaje, no es solo geografía física, sino que tanto el tiempo como el espacio, como categorías historiográficas, están vistas desde el punto de vista de las relaciones humanas. O sea que el enmarque... Espacio vivenciado, dice. Claro, espacio vivenciado. O sea que siempre la relación es con lo humano. O sea, es tiempo y sociedad, espacio y sociedad. Y espacio es aquello que se genera a partir del hecho material, no es que lo descartamos, todo lo contrario, del hecho de la materialidad, de la geografía física, de lo que vamos a llamar el hábitat, pero de alguna manera siempre intervenido por la actividad humana. Y eso entonces es el espacio, no el paisaje. Veíamos en Oriente un texto de un tal Mikhailovich que analizaba un mapa babilónico, y en el espacio, en ese mapa no solamente figuraba el espacio físico, sino que también un etéreo espacio del más allá, y estaba dentro de la misma categoría en el mapa que los lugares físicos. Absolutamente. Asocié con una cosa que estaba pensando, y lo que vos me decís, hoy no hablamos del espacio celestial, sino que también hablamos del espacio virtual. O sea que tenemos que vincular lo que es lo material con lo inmaterial, no por eso menos concreto, en el terreno del materialismo dialéctico. Virtual no quiere decir imaginario, sino virtual, es concreto. y es producto de una determinada tecnología. Pero el espacio existe en tanto yo, en mis relaciones sociales y en mi práctica social, lo genero. Las fronteras mentales también. Fronteras mentales. Bueno, desde el punto de vista de espacio, ya vamos a asociar esto que decíamos antes de categorías. ¿Qué categorías tenemos? La primera es la categoría de fronteras. Fronteras, límite, área, región. Podríamos seguir y seguir y seguir. Nosotros en general decimos, bueno, ¿qué vas a estudiar en el seminario de problemática del mundo mediterráneo? Las profesoras hacen cristianismo, bizancio, islam. ¿Sí o no? Cristianismo, bizancio, islam, ¿son categorías del mismo nivel, del mismo concepto? La categoría de occidente, ¿qué categoría es? Geográfica. Es una categoría geográfica. La de bizancio. Bizancio es una ciudad, así que eso es geográfico también. Es una ciudad, pero nosotros conceptualmente le estamos dando una calidad de cultura, estamos dando una calidad de civilización, estamos, digamos, es algo más que un lugar geográfico. Occidente, evidentemente, tratándose del seminario, también le damos esa carga. Porque en algún momento estamos diferenciándolo y decimos oriente. Por lo tanto, cuando hablamos de la relación entre oriente y occidente, no estamos pensando solamente espacialmente en el lugar que tiene esta aula. Porque esta aula también tiene un occidente y un oriente. Pero cuando decimos occidente y oriente, estamos pensando desde el punto de vista cultural, político, económico, de lo que ha significado la gran cultura. Bien. Y cuando decimos Islam, ¿qué categoría es? La religiosa. Es una categoría religiosa en lo formal, pero también le involucramos. Es que todas las categorías tienen un concepto cultural detrás, de este tipo sobre todo. Bien, esta es la idea. Norte-sur. Exacto. Este-oeste. Exacto. Por lo tanto, este-oeste ha perdido hoy en día. Cuando hablamos de tiempo y de espacio, estamos hablando de un espacio y de un tiempo cruzado por las relaciones sociales. Por eso hablamos, y en el programa les pusimos historia y geografía en movimiento. ¿No? O sea que esta relación entre espacio en términos geográficos y tiempo en términos históricos están en movimiento, o sea que tienen una permanente dialéctica. Y bueno, decir, no, estamos hablando de distancia, ¿no? El lugar y el tiempo, o sea, y el momento de la civilización. ¿No estás contando las dos? Claro, por eso les dije, por eso les hice esta llave. Sí, les no dije que como categoría van juntas. Es una referencia a las dos cosas al mismo tiempo. Absolutamente. Ahora, yo puedo trabajar el espacio y el tiempo de manera separada. Bien, lo puedo hacer desde el punto de vista. A ver, si yo, porque antes usaba categorías de lugar, si yo uso categorías de tiempo y digo 476, y es un número. Sin embargo, tiene una carga histórica, espacial. Pero ahí lo ubica en el espacio, por más que sea un número. Claro, lo ubica automáticamente en el espacio. ¿Pero está por qué? Porque está en esta relación indisoluble entre el tiempo y el espacio, que el 476 es una marca temporal, pero que lo ubicas en el espacio. Lo mismo sucede con Bizancio, porque hoy Bizancio no está. Hoy Constantinopla no está. O sea que es física. Geográfica, digamos, ¿no? Ubicable, pero está datando un tiempo, ¿sí? Estamos todos de acuerdo, ¿no? Bien. Y estas categorías también, nada, podríamos seguir, vamos a parar el etcétera para que no se queden así, que aparecen como categorías de la geografía y en realidad también pueden tener una entrada desde el punto de vista interdisciplinario, desde la historia, desde la antropología, desde la semiótica. Cuando hablamos de frontera, ¿de qué frontera hablamos? ¿Ustedes leyeron Hartog para clásica? O sea que hay las fronteras de Ulises eran otras fronteras, no son fronteras físicas. La idea es que tengan en cuenta que no es que la historia es lo que hacen los hombres y es lo que se mueve arriba de un escenario, no lo llamé espacio, lo llamé escenario, arriba de un escenario que está quieto, sino que el espacio, o sea, ese escenario se mueve y se modifica de manera conjunta con el accionar de esos hombres. Esta es la idea de el tiempo y espacio desde el punto de vista dialéctico. A esto, a este análisis de geografía histórica o geografía cultural, ustedes tienen un autor para el módulo que es Karl Sauer. Karl Sauer escribió norteamericano y escribió su tesis desde la dialéctica del espacio-tiempo, una corriente, no era solo, era una manera, se le llama el padre de la geografía cultural, pero era toda una corriente para la década del 40, del 41. Libro de él, desde la Escuela de Anales, está escribiendo el Mediterráneo en el 49. O sea que son bastante contemporáneos, sin pertenecer a las mismas corrientes. Uno viene de una disciplina y el otro viene de la otra. Sin embargo, se encuentran en un punto donde tiene un gran valor la disciplina que a mi gusto más desarrollos ha hecho en la segunda mitad del siglo XX, que es la antropología. Está medio centrado también en lo que era la Segunda Guerra Mundial y claro, porque él estaba, y todo el estudio de posguerra. Y porque él lo nombra Russell y hace referencia a la conquista de los espacios y está bastante de acuerdo con eso. Tal cual. Vieron ustedes que Rodel le dedica el libro a Lefebvre. Lucien Febvre estuvo preso desde el espacio. O sea que toda esta gran corriente de posguerra va a tener un reconocimiento desde el punto de vista de lo que son los estudios científicos, la propia academia, recién en los 70. Lo de Brodel es muy hegeliano también. Sí. Por eso digo, la tenemos que poder ubicar escribiendo en el 49. O ve la corriente moderno, de la. Moderno, digamos, para el 49. Ve la corriente de la historia para un solo lado. Y deja de lado cualquier otra evolución distinta a lo que él considera la evolución de la humanidad. Seguro. La década del 70, digo en la Argentina, en otros lugares por suerte fue antes, pero particularmente en la Argentina, dio cuenta de la revisión de este material que nunca antes habíamos recibido para el estudio. En el 76 se editó en español, estaba la idea de UBA de editar todos los tomos de Karl Sauer y bueno, nada, quedó incompleto por el golpe de 76 de la dictadura, pero fue la edición que nos llegó a nosotros como estudiantes en el 76 de esa geografía histórica. Teníamos una materia en la facultad que se llamaba geografía histórica y nada, Karl Sauer, que había sido de los 40, para nosotros era absolutamente novedoso. Y a partir del 76 se cortó. Y no se ha recuperado esa visión más dialéctica de la historia y la geografía. Y otro texto que editó, y ustedes tienen acá para trabajar, que lo tienen en fuentes, que se editó en el 77, fueron Los prolegómenos de Khaldún. Y tampoco se reeditaron nunca más. Y recién ahora estamos recuperando en las aulas al Khaldún, que es, digamos, para el mundo oriental, es el padre de la sociología. No, así, y que también tiene, si ustedes tienen la oportunidad, no tienen el ejercicio completo de introducción, pero la pueden leer en la biblioteca, es muy moderna. Estamos hablando de un tío del siglo XIV, a caballo, del siglo XIII y del siglo XIV, y es una modernidad infernal. Yo la tengo acá en el... Estudios comparativos... La tengo en el pendrive, si la quieren también. La verdad que vale la pena leer esa introducción porque se han hecho estudios comparativos. Este es un detalle que es un homenaje a Khaldún en la provincia de la Biblioteca del 3 de febrero. Y se hicieron trabajos comparativos con Marx, con Voltaire, con Maquiavelo, con, o sea, tutti frutti, porque da cuenta de una visión. Si bien es un religioso, es un musulmán, tiene una visión muy clara de lo que es la historia como ciencia. Entonces es muy crítico de los que hacen crónicas políticas, que hoy estaría muy de moda, ¿no? Porque nosotros tenemos los grandes medios de comunicación que según a quién lees, le dan a uno, le dan al otro. Bueno, y Khaldún critica esto, o sea, critica las crónicas de la época que en realidad se ponían de acuerdo con tal emir o con tal califa, y entonces según amigo de quién eras, era lo que escribían, y en realidad ninguno era, digamos, se tenía la verdad, y por lo tanto él plantea un método historiográfico de análisis de fuentes, y que parece escrito ayer, no en el siglo XIV. Y no se volvió a reeditar, o sea que está... ni siquiera para el homenaje ese que se le hizo. O sea que tanto la visión dialéctica del tiempo-espacio de Kassauer como la modernidad de los escritos que utilizamos como fuentes de Khaldún tienen una perspectiva materialista dialéctica de análisis muy importante para nuestro seminario. Desde esta categoría general, nosotros tenemos que ver el Mediterráneo. Hola. Hay un hecho muy interesante que es ver la visión del tiempo, su forma de medición como herramienta de control social. En general uno piensa, bueno, tanto para el espacio como para el tiempo, así como decíamos que las fronteras son convencionales y mutantes, el tiempo también lo es. Entonces las convenciones del tiempo tenemos que ver con nuestro contexto, nuestro momento histórico. Nuestros relojes tenían esa concepción de medición del tiempo en los siglos en los cuales nosotros nos vamos a mover. La idea de los calendarios, por ejemplo, los calendarios religiosos, nosotros manejamos con el calendario gregoriano, pero es un calendario cristiano. Distinto es el calendario judío, diferente es el calendario musulmán, distinto es el calendario bereber, ya lo vamos a ver cuando veamos África, o sea que tienen una datación que no es solo la islámica, sino que tienen una propia, no árabe. Y son mediciones del tiempo, decir, bueno, el tiempo es uno solo, no, el tiempo no es uno solo. El tiempo está fundamentalmente en nuestra sociedad medido en términos de trabajo. Y esa es la medición de lo humano en términos de tiempo. ¿No? Me preguntaba en general qué es lo que caracteriza a la especie, qué es lo que nos caracteriza como humanos. ¿En qué sentido? No, nos venimos matando desde que éramos dos arriba del mundo, nos venimos liquidando. Bueno, disculpa, no vamos a contestarle. contestaste, ya me contestaste. Por eso, ¿en qué sentido? Vos tenés una visión bíblica de, no, de lo humano. Dijiste uno, cuando estamos uno o dos arriba de este mundo. Ah, pues claro. Bien, sí, es una duda. Visión bíblica de... No, no es bíblica, no precisamente. Bien, la compañera dice la razón. La razón es una consecuencia de nuestra esencia como especie. Una consecuencia. La capacidad de trabajo. Atalí escribió un libro sobre el tiempo que está muy bueno. La capacidad de trabajo. Lo que nos caracteriza como especie es la capacidad de trabajo. Y el trabajo, como diría Engels, es el que nos produce a nosotros mismos. Liberar los pulgares, desarrollar el sistema. ¿Cómo se dice? Tracto digestivo. No, no, no, no para comer, sino para hablar. Con oro. Bien, el erguirnos, ¿no? Ponernos en dos patas y ampliar las caderas para que podamos reducir la cantidad de tiempo de gestación. O sea que nosotros nos transformamos, nuestro trabajo nos transforma a nosotros mismos. Y es, ese es el circuito dialéctico en el cual la transformación es infinita. Para el marxismo. ¿Mm? Para el marxismo. Para el, sí, no solo para el. Lo nombré a Engels, a lo mejor cometí el error, porque no es para el marxismo. Darwin no era marxista. O sea que no estoy hablando del marxismo, estoy hablando de la ciencia. No, bueno, pero eso era la Sagrada Familia. Se mantiene, ¿eh? Eso era de, eso es de Engels, precisamente. Claro, por es la discusión que tenía si, si las la habilidad en las manos surgía del trabajo o el cerebro era el que manejaba en las manos. Bien, por eso digo, escribió. Porque había otros que decían que no, que la capacidad era por la razón que uno podía desarrollarse. Ah, lógico. ¿Vos te referís al debate entre claro, claro, idealismo sí. y materialismo? Claro, sí, obvio. Bueno, sí, eso me imagino que ustedes lo habrán visto en clásica. O sea, esa batalla entre los presocráticos y Parménides la ganó, lamentablemente para mi gusto, la ganó Parménides. Y el idealismo platónico. Pero bueno, Aristóteles lo... dentro de sus limitaciones de una punta precisamente para hacer ciencia y empezó a hacer el análisis de la anatomía, de la fisiología, que después corrigió Haraway para el siglo XVII. Y el que hace un buen desarrollo, y no necesariamente era marxista, es Nickel, el arqueólogo, que por sus hallazgos arqueológicos, después de la famosa Lucy, escribió un libro precisamente sobre el desarrollo de la, del sistema de fonación, porque digamos, lo que iba encontrando, así como en su momento el propio Darwin analizó la capacidad craneana, Dickey analiza cómo fue modificándose y cómo el lenguaje, el habla, es un producto de la práctica, digamos, de la necesidad de la práctica social. Bien, o sea que no es un análisis que ha incorporado la ciencia y fundamentalmente la antropología, por eso digo que creo que es una de las ciencias modernas que más ha avanzado en la última etapa del siglo XX, porque hay muchas de esas transformaciones que se pueden ver en fósiles sociales. Antes les hacía referencia a los cazadores recolectores de Venezuela, ¿no? Del Amazonas venezolano. Hay un historiador chileno, que ha estudiado esas comunidades y tienen, analiza morfológicamente cómo son hombres y mujeres, y las mujeres tienen, no son nada estilizadas y tienen un desarrollo muscular, por ejemplo, propia de un varón para nuestra civilización, pero bueno, hace a sus necesidades y al desarrollo de su vida cotidiana que el tema de la altura, o sea que hay análisis que exceden un análisis de orden teórico y que la ciencia ha ido aportando nuevos datos. No obstante eso, el debate sigue entre el idealismo y el materialismo. Nada. Berkeley, que decía la mesa no existe, la pienso, bueno, el debate continúa. Y la verdad que está en curso, digamos, categorías como el imaginario social, podríamos llegar a discutirlo porque está puesto en ese contexto. Y en general se lo utiliza de forma desaprensiva, estoy diciendo, lo pueden usar sí o no, el problema es que sepan por qué lo están usando, qué contenidos entre determinadas categorías, qué corrientes de pensamiento obedecen cada una de esas categorías. Bien, vamos a Mediterráneo. Si leyeron, alcanzaron a leerlo de él. Sí, no, más o menos. Porque... aparte les había dicho que trajeran, si se acordaron, que trajeran un mapita. Esta idea estaba desde el punto de vista conceptual, la categoría de tiempo, de espacio, y después tenemos la posibilidad de ir analizando a través del tiempo también las formas de representación. La categoría de representación es una categoría de la semiótica. Que es el cómo se expresa, sería, perdón, sencillo. Cómo se expresa, cómo se representa lo que conozco. Si es que partimos del análisis de que es posible conocer, ¿no? Arranquemos de esta. Para que sea el debate sobre el idealismo y el materialismo, bueno, también hay corrientes que piensan que no es posible conocer. Si adquirimos a la idea de que es posible conocer, el problema es cómo representamos lo que alcanzamos a conocer. Esa es cuando ustedes dicen, dibuja una casita a un chico, ¿qué dibujan? Una cabaña. Dibuja una cabaña en la que nunca vivió, de dos aguas, y le pone la puertita. Bien, son representaciones desde el punto de vista conceptual que han pasado a ser, en el orden colectivo, como decíamos antes en relación a la teoría, la acumulación de prácticas sociales en relación a lo que es una casilla, o no sé, una silla. La silla puede ser de folio, puede ser amarilla, puede ser negra, puede ser blanca, y sin embargo, cuando nosotros decimos silla, sabemos que es un lugar en el que nos sentamos. No importa si tiene apoyabrazos, si tiene respaldo, es una silla. Por lo tanto, el uso reiterado de determinado objeto para sentarme hace conceptualmente una representación. Bueno, en este caso, el espacio y el tiempo ha elegido a lo largo de la historia una forma de representación que es la cartografía. Dijimos que esa relación indisoluble entre tiempo y espacio estaba cruzada, digamos, o estaba intersectada por las relaciones sociales que la constituían, la cartografía como representación no es ajena a ello. Por lo tanto, la cartografía no es tampoco neutral, sino que tiene un carácter social y mutante. Sí, está cargada de ideología. Absolutamente. Absolutamente. Estos mapas que tenemos nosotros están cargados de ideología. El carácter social inmutante sería, por ejemplo, en el caso de Rodel, lo que él define a los habitantes de las montañas con los habitantes de la llanura. ¿Sería eso? Sí, es lo que... Sí. Persona, o sea, él caracteriza de una forma al habitante de montaña y caracteriza siempre dentro del Mediterráneo y caracteriza de otra forma al habitante de la meseta, no me acuerdo. Bien. Rodel ha sido muy criticado porque desliza una idea de determinismo geográfico. Se desliza. Después, capaz que leyéndolo una segunda vez y leyendo la obra completa, porque sería injusto leer solamente la primera parte, en realidad él desarrolla, hablando de categoría, Rodel es porque desarrolla la categoría de geohistoria. O sea, que es una geografía que no está estática y que no solamente es condicionante de la vida de los hombres, sino que hay una historia. Él habla de capas históricas superpuestas que también modifican el espacio. O sea, que habría que Digamos, primero contextuaron en 49, en esto que decíamos antes, la posguerra, es un gran avance, saliéndose de la tradicional historia política. Al mismo tiempo tiene las limitaciones propias de la analítica. Que inclusive llegó en un punto, porque ahí hay diferentes autores dentro de los propios anales, la historia de las mentalidades. Hay algunos historiadores que se caen más para el idealismo y otros más para el materialismo dentro de la historia de las mentalidades. Y me parece que esta idea indisoluble entre la historia, o sea, el proceso y el hecho material, que es la geografía, Brodel la tenía clara. Él no habla del determinismo geográfico, pero bueno, con el análisis geográfico que hace en la primera parte, alguno puede quedar confundido. Cuando se lee al comienzo, lo que yo logré entender es que los aspectos geográficos son determinantes de la corta duración. Claro. Él no niega en ningún modo que la parte humana modifica la parte. Absolutamente. Hay que ser cuidadoso porque le sacas a lo mejor algo que él no quiso plantear. Bien, estábamos entonces en la representación. La representación es la cartografía, y la cartografía es la cartografía histórica y como humana, mutable y como tal ideológica, decía. ¿Cómo es tu nombre? Fernando. Es ideológica. Ahora vamos a ver, cuando me tocó el cafecito, que yo quiero que hagan unos trabajos en grupo, les traje algunos mapas para que vean, a lo mejor ya los conocen. Es un trabajo de rastreo de mapas antiguos que hicieron compañeros de ustedes para, no me acuerdo exactamente el año, y para un trabajo final de investigación. Entonces, bueno, en medio de toda la investigación, ellos trajeron ilustraciones de esos mapas antiguos y los dieron a la cátedra para usarlos como fuente con ustedes. Pero básicamente, entonces, está, en primer lugar, esta idea de mundo. Cuando hablamos de mundo mediterráneo, estábamos hablando de categorías, como hace un rato decíamos, bueno, en realidad Mediterráneo es geográfico. La idea de mundo habla de una limitación de orden temporal y también espacial. O sea que el mar interior, el mundo mediterráneo, o sea, lo ubica en un momento y en un tiempo que hace al conocimiento del colectivo. No es que el resto no existía, nada. El mundo mochica estaba desarrollándose al unísono que el bizantino. Sin embargo, como no se conocían, cada uno se concibe en sí mismo. Digamos, desde la carga que decía Fernando, ideológica, que las concepciones que se van construyendo tienen. La cartografía está definida como mundo mediterráneo. Y entonces lo que van a tener ustedes son cartografías donde el Mediterráneo es el centro de la representación. La clase pasada, cuando hablamos del planiferio, que si lo tenían lo íbamos completando a lo largo de la cursada, dijimos, hoy que tenemos un mundo que... globalizado, ¿en qué sentido? Estamos hablando de cartografía, estamos hablando de representaciones cartográficas. Hoy se conoce como... supuestamente... ¿Estás seguro que es todo el mundo? Yo leí de un autor que decía que también había... que el interior del planeta Tierra también había, es habitable, entonces solamente la corteza externa, no sé si se refiere a eso. ¿Qué tiene el centro de nuestro planiferio? En el mundo mediterráneo tiene el mar o los mares, y que tiene el Mediterráneo. Y el planiferio que tenemos es que, estoy haciendo una broma incluso, que dije pronto está la carta, pero no puedo cambiar. No, está en Aflano. El centro de nuestro planiferio, amén de ser una cartografía plana, lo cual sabemos que en realidad no es así. La representación en general, bueno, vamos a ver en el práctico como la idea de mapamundi, o sea, la idea de la redondez, la idea, digamos, sobre las explicaciones de nuestro seminario de punto de vista temporal. De todos modos, no es la que prima desde el punto de vista de la representación, sino aún hoy la representación es plana. y ahora hay fotos satelitales, ¿no? No obstante, también las fotos satelitales tienen cargas ideológicas, desde posicionamiento, desde qué lugar las tomamos, bueno, o sea que todas las formas de representación, aun aquellas que decimos, bueno, es más fiel como una foto. La última, la última foto de la lumbrera es del 2006. Bueno, no exageremos, en el, tampoco en el es una garantía la foto. Pero básicamente es un mundo atlántico, o sea que nuestro seminario va a recorrer el proceso histórico que va del mundo mediterráneo al mundo atlántico. Esa es nuestra representación. Yo hacía bromas el otro día y dije, bueno, como se desplaza y siguen creciendo el poder de los chinos, va a ser un mundo índico, ¿no? O sea, que se va a ir moviendo de acuerdo al posicionamiento que la idea, digamos, de representación hegemónica está haciendo lo dominante, ¿no? Bien, entonces lo que tenemos ahora es una representación plana y atlántica. Y lo que teníamos en el siglo XIII, XIV, anterior, desde el XII, ahora van a ver, es un mundo mediterráneo, pero con una representación en D. Ahora van a ver cómo se deforma la realidad. ¿Por qué? Porque es un mundo cristiano. Es un mundo en el que la representación cartográfica está cargada de la cruz latina. Es cierto que el espacio mediterráneo da para jugar con esa imagen, pero hay que estirarla, ¿no? Hay que poder torcerla. Pero bueno, uno ve lo que puede ver, no lo que quiere, sino lo que la instrumento histórico te permite como contexto. Entonces, hablamos de una cartografía no neutral, representaciones hay, y esto también es como las corrientes historiográficas. Ustedes pueden elegir ese trabajo, por ejemplo, final que hicieron los chicos ese año, era porque el trabajo final nosotros lo planteamos desde el punto de vista cartográfico. Pero pueden elegir trabajar con transparencias, pueden elegir trabajar con diferentes colores, pueden elegir trabajar con relieves, pueden elegir una cartografía muy de moda desde los 80, que es la cartografía temática. O sea, no solamente está el mapa clásico, ¿no? El mapa físico, el mapa político, sino que podemos hacer una cartografía temática y podemos hacer una cartografía religiosa, una cartografía del arte, una cartografía... O sea que, desde ya los mapas físicos económicos, ¿no? O sea, son cartografías temáticas. Y son formas de representación de la misma realidad, supuestamente en el espacio y en el tiempo. Si nosotros agarramos un mundo mediterráneo y hacemos el mapa religioso del 10 y lo hacemos económico y lo hacemos geográfico y lo hacemos político y los vamos superponiendo en transparencia, que podría ser un lindo trabajo interesante, da cuenta del mismo momento, el mismo espacio, pero con entradas diferentes que están funcionando como forma económico-social y en una representación, ¿sí? Bien. Vamos entonces a, antes de que se vayan a tomar el café, vamos a hablar un poquito de Mediterráneo. ¿Qué es lo que plantea? Lo trajeron ese mapa, ¿no? ¿Algún mapa? ¿Cuál de ellos? Cualquiera que tengan. Si ustedes trajeron el Mediterráneo mudo, mejor, porque trabajan sobre algo que ustedes mismos van construyendo. En Europa. No, agarren cualquier otro. Porque... No, hablamos de... Yo se lo bajaré al tío mío. Mediterráneo en el medio. No, porque está... Es el segundo Mediterráneo en el medio. Porque cuando hablamos de mar Mediterráneo, en realidad hablamos de Egeo, de Adriático, de Tirreno, o sea que son mares que están construyendo un... Sí, que trabajen sobre el que puedan. No sé, yo le saqué unos mapas que tenía así de mí. Pobre, lo dejaste sin instrumento. Nada, no, no, no, no. El mar interior, sí, al cual le hablo de Broder, en realidad es una suma de mares. Que si vieron para clásica, tiene su movimiento en términos geográficos, económicos, que trabajaron mucho, me imagino, el geo, ¿no? Hay batallas, como no sé, el maratón, ¿no? Es que si digamos, no conocieran cómo funcionan esos mares, no hubieran podido entender también las estrategias militares que tenían. Y por otro lado está lo que se llamarían las fronteras naturales a las que se refiere, y pongo naturales entre comillas, a las que se refiere también Rodel cuando habla de las montañas. O sea, nosotros tenemos desde el punto de vista físico, yo no tengo ningún... Universidad no tiene mapa. No tiene mapa, ¿no? ¿Qué dije? ¿Cómo hacen la geografía? ¿Cómo estudia? ¿Cómo hacen? No sé, pero pedí acá el mapa y me dijeron, no, no, acá no. Pensame con un mapa. Un cachito. Nosotros tenemos los mares, ¿no? Los somos asiáticos, sirven en el Egeo, bueno, está acá. Pero después tenemos fronteras naturales que hacen, limitan, no sé la palabra, que limitan las zonas costeras. No solo porque desde el punto de vista marítimo, el Mediterráneo en sí es un elemento que los historiadores llaman integrador. ¿Por qué? Por razones de comunicación, ya sea por... comercio, digamos, la navegación por comercio, o por las guerras, o por distintos elementos, hace que este sea el punto de atracción, ¿no? Y por lo tanto lo más poblado, ¿no? Son las costas. Pero a su vez, no solamente las costas por la proximidad del elemento marítimo, sino porque hay cadenas de montaña que se hacen fronteras naturales. Entonces tenemos, por un lado, los Alpes, tenemos los Pirineos, tenemos el Atlas, la zona del Rif, el Magreb, que hace que le ponga, a ver, que le ponga una pared, ¿no? Que le ponga frontera a la zona de la costa. Y después tenemos las zonas de desierto, ¿no? En el caso norafricano, que lo vamos a ver en particular, cómo se va construyendo los límites entre el Magreb y Egipto, siendo que el norte africano supondría que es todo uno mismo. Sin embargo, el desierto, en este caso el desierto de Gobi, el Sahara al sur, se transforman en fronteras naturales. Eso no quiere decir que haya nada que esté despoblado. Acá no hay nada despoblado, ni al norte, ni al sur africano, despoblado no hay nada. Población tiene todo, incluido los desiertos. El tema que vamos a ver, como plantea Broder en su texto, y vamos a ver ahora en el puente con el Khaldun, hay modos de vivir ese hábitat. Y entonces incorporamos la categoría de Bourdieu, que es la categoría de hábitus. Hay una relación entre el hábitus y el hábitat. Que son las formas de vivir determinadas condiciones, no determinismo, condiciones geográficas. Entonces, no es lo mismo la vida en el desierto, ¿eh? Adaptaciones. No, no hablamos de adaptación. Porque en realidad. Claro, porque no es que el hombre se adapta al medio, sino que el hombre modifica el medio. ¿Se hace frío? Me curo con una piel. Si hay largas distancias, me busco y domestico los animales para la carga. Si hay, o sea que por eso dijimos, la esencia de nuestra especie es el trabajo. es la modificación, es poner a la naturaleza a nuestro servicio. Eso es lo que nos caracteriza como humanos. Cuando yo hablaba de la respuesta de los seres humanos frente a determinado espacio geográfico, es que no todas las culturas responden de esa determinada manera. Distintos pueblos en un hábitat parecido pueden tener distintas respuestas. Pueden tener distintas respuestas. Lo que no van a tener es adaptaciones desde el punto de vista morfológico. O sea, no es que porque yo tengo frío me crece el pelo. Te he dicho bruto, no es muy científico, pero es así. O sea, no es que porque yo escucho me crecen las orejas para mejorar mi pabellón, sino que en todo caso construyo, invento audífonos. O sea, que el hombre tiene la posibilidad de generar esto que dice la compañera, respuestas, pero son respuestas desde el orden de la producción, desde el punto de vista inventivo, de la creación, que eso es lo que nos, insisto, nos caracteriza, el trabajo y la creación, no adaptación, es otra cosa. En general, desde el punto de vista de las ciencias biológicas, el término de adaptación, que es un término bastante común de uso para fines del 19, principios del 20, ha ido modificándose porque no solamente los humanos, sino ninguna especie es de absoluta adaptación. Frente a determinadas situaciones hay especies que, digamos, siguiendo lo que se llama específicamente su especificidad, no se adaptan y entonces mueren como especie. Y no todas las especies animales mueren a mano de los hombres, que son más malos y andamos matando ballenas por ahí. Hay especies que no encuentran la respuesta por su propia especificidad y desaparecen. Los dinosaurios desaparecieron y los hombres no existían. O sea que esta idea de adaptación y respuesta está un poco más compleja, ¿no? Bueno, pero nos vamos por las ramas. Volvía entonces a la idea de fronteras naturales, que fundamentalmente hacen que el aspecto demográfico de las costas, de todo el Mediterráneo, sea el de mayor concentración. Pero porque queda precisamente entre el beneficio del Mediterráneo como lugar de comunicación, el mar, y las paredes de nuestras fronteras naturales, que en este caso son las líneas montañosas. Dijimos, básicamente, los Apeninos, los Alpes, los Pirineos y el Atlas norafricano. ¿Sí? ¿Te puedo hacer una pregunta? Sí, todas. El término frontera natural. Puse entre comillas. ¿No es una categoría bien occidental de llanura? Porque, por ejemplo, los Andes para el mundo sudamericano no es una frontera, es mar. No solamente no divide, sino que además comunica. Y esa frontera que usted me dice que es el desierto, digamos, es una frontera vista desde un parisino, probablemente, pero un beduino no le va a hablar de frontera, justamente es mi autopista. No, lógico. El tema es que nosotros lo que vamos a ver ahora en esto de las capas superpuestas que de las cuales habla Roder en términos de civilización, es cómo operaron esas, por eso las puse entre comillas, fronteras naturales para el acceso de cada uno de los episodios hegemónicos que a lo largo de la historia tuvimos. Griegos, fenicios, romanos, romanos cristianos, digamos, romanos del imperio, romanos cristianos, bizantinos, musulmanes, y digamos, nuevamente los procesos de reconstrucción del mundo, entre comillas, eso europeo. Lo que sería en un mismo hábitat, un diferente hábitus, según, digamos, de cómo esta cuestión, digamos, de una frontera natural, ¿no? Uh-huh. Digamos, de esa comunicación que para un parisino puede ser una frontera, un obstáculo, y para otra población, digamos, desde su mismo hábito puede ser una ruta de comunicación. Claro, el problema es una comunicación para qué. Por eso digo, no lo podemos desligar del proceso civilizatorio en términos de historia, que cada una de esas incursiones dentro del mar Mediterráneo, como el mar es el integrador de cada uno de esos movimientos, se transforman tanto digamos, en el norte, como en el norte africano, como en el norte europeo, en, no lo llamo fronteras, llamarlo límites. Ahora, límites. Una pregunta. Sí. ¿Qué, el árabe, qué visión tenía del, del Mediterráneo? ¿De qué época? En la misma época que trata Brodel. Su... Brodel está en el siglo XVI. Para el siglo XVI el árabe ha sido desplazado. Ha quedado en el norte. ¿Qué relación tenía él con de el África, mar? Y vamos a ver que es un África bereber, no es un África árabe. Pero digo, con el Mediterráneo, ¿qué relación tenía naturalmente? ¿Lo veía de la misma manera que lo usaba el occidental para el comercio o lo usaba para otra, o no lo usaba directamente? Sí, a partir de, ahora lo vamos a ver, a partir de, del siglo 5, 6, que es cuando empieza la, la gran movilización y la emergencia del Islam, vamos a ver la importancia. La prueba está que se transforma en este análisis que hace Brodel, se transforma en un Mediterráneo musulmán. Sí. O sea, que dice, pero, árabe, nada. Pero lo hacía como una cuestión comercial o una disputa de la hegemonía, más, más bélico, disputarle la hegemonía del, del territorio, porque por ahí el occidental usaba el Mediterráneo para todas sus relaciones comerciales, y el árabe estuvo durante siglos sin poder acceder al Mediterráneo porque estaba en poder de los que estaban del otro lado. Y el árabe también lo va a usar en términos económicos. Claro, pero eso es lo que yo quiero ver, si ellos se los disputaron. Primeramente se lo tiene que haber disputado bélicamente para conquistárselo, para negociarlo, para hacer, para apoderarse e impedirle el comercio. Pero estuvieron durante la gran mayoría del periodo en que estuvo en poder del europeo, el mediterráneo. Ellos desarrollaron su civilización normal y naturalmente. Por ahí, el momento que aparece no, el Islam y una necesidad no, de confrontación, claro, se lo empieza a disputar. Vamos a hacer una diferenciación entre lo que son los árabes y lo que es la emergencia del Islam. Porque si vos hablas de árabes, en realidad digamos, queda reducido en términos económicos a la península arábiga y sí a las rutas caravaneras de todas las tribus que comerciaban fundamentalmente con el poder que en ese momento era el mundo persa y el mundo bizantino. O sea que intereses económicos siempre, pero estamos hablando de grupos fundamentalmente beduinos. No, yo lo digo porque él, como tiene esa visión europea... Para la emergencia del Islam como tal, me parece que tenemos que esperar en el tiempo a ese desarrollo y sin lugar a duda disputaron. Como claro, pero yo más lo digo la que toman la península itálica, por la visión occidental. ¿No es que tenemos a los árabes solamente en el norte de África? Yo lo digo por la visión eurocéntrica que él tiene, porque él engloba todo el Mediterráneo y piensa por el árabe también. Pero por ahí el árabe no tenía esa misma concepción que tenía el europeo del mar. Pero él, sin embargo, esa división no la hace, y él engloba el Mediterráneo y a todos los pueblos del Mediterráneo, pero nunca desde su perspectiva de europeo. A eso es lo que yo me refiero. ¿Lo estás refiriendo a Brodel? Sí, sí, sí, al análisis que él hace del Mediterráneo. Sí, en todo caso, lo que no desarrolla Brodel es la especificidad norafricana, que es la intención que tenemos nosotros en el curso de poder llegar a tiempo y hacerla. Porque no es árabe tampoco. O sea, que tampoco es una visión árabe. Y no es que no existe hoy una visión árabe del Mediterráneo y del norte de África. La verdad es que es la que funciona en los medios. Sí, sí, no, sí, obviamente. Por lo tanto, también es árabe centrista, para llamarlo de alguna manera. La visión hoy hegemónica es árabe centrista. Y sin embargo, existen y han sido sumamente reprimidos toda la cultura masíh, que son los bereberes, que vienen disputando su territorio y se han islamizado y no arabizado. O sea que es una especificidad que Brodel no tuvo en cuenta y que aún hoy está en disputa, ¿no? Está en disputa política seria. La prueba está que de todos los levantamientos desde enero del año pasado no termina de resolverse ni nada. Y sin embargo en Siria Assad sigue haciendo desmanes y nadie dice nada. Más que declaraciones desde altisonantes, pero no mueven un dedo y siguen bajando sirios todos los días. O sea que también hay una visión centrada en lo árabe. Y van a ver ustedes cómo el proceso del Islam tiene su momento árabe y tiene su momento persa, porque los abásidas son persas, no son árabes. Los iraníes actuales son persas, no son árabes. Hay un tema de etnicidad y de civilizaciones que me parece que no se apuren, porque tenemos varias unidades para ir viendo cada una de esas particularidades que están jugando en el mismo espacio. Y que si vos me decís son económicas, son de disputa política, y sí, son todo eso. Son de económicas, son de disputa política. El expansionismo musulmán al principio era tributario. No les exigía, avanzaban sobre los territorios y en principio no les exigían ninguna subordinación, salvo que paran de ser religiosamente. Sin embargo, después hicieron ese proceso de arabización y se quedaron. Pero era básicamente económico, pero para ese entonces ya los bizantinos estaban hechos papas, ¿no? O sea que también ese juego, ese movimiento civilizatorio es el que hay que verlo en cada registro. Y es una continuidad, ustedes piensan en el Islam como una continuidad del cristianismo, ¿no? Uno de los ejercicios que se pueden hacer también para el trabajo final es este. Es el de recuperar el sustrato cristiano del dogma islámico, porque van a ver los cruces que hay. Pero no quiero que ninguna de esos debates de carácter historiográfico, tanto en términos económicos como en términos políticos, ustedes se distraigan de encontrarle, por lo menos ese era el interés de la clase de hoy, era que ustedes se distraigan y pierdan la base material en el cual esos sucesos están ocurriendo. Y existe esta geografía que necesariamente ustedes tienen que conocer para ponerla en juego. Entonces, les digo lo que dije antes. No es un mundo que por fuera de esas fronteras naturales está desierto, porque aún el desierto está habitado. Pero el funcionamiento de la vida cotidiana de cada uno de esos grupos es diferente y no necesariamente más que por el comercio. Ustedes hicieron Oriente. ¿Recuerdan ustedes cómo funcionaba para el mundo egipcio el etíope? ¿No? O sea que no es que perdió sus identidades ni abandonó sus lugares físicos, sino que la relación era una relación de orden económico, militar. Sin embargo, nunca abandonaron ni fueron cooptados, digamos, para ser asimilados al mundo egipcio. Y están en el África Negra, digamos, en el África Sur. ¿Qué relaciones? Sí, había relaciones, pero el etíope nunca intentó llegar a las costas marítimas, sino que tenía su propio hábitat. El tema es cómo funcionó y cómo funcionaron las cosas. Si hicieron, porque bueno, hay cosas que nos vamos a tener que dar por hechas. Por ejemplo, cómo funcionaron las guerras púnicas. Bien, se construyó una identidad púnica que en realidad no era ni fenicia, ni romana, ni era una especificidad que digamos, fue producto de ese intercambio. Sin embargo, nunca intentaron pasar más allá de ese espacio físico, porque era adentrarse a un terreno. Digo, a ver si lo pueden pensar por analogía, ¿eh? No digamos, un ejercicio nada más que teórico, no de realidad. Pero, ¿cómo han funcionado las últimas guerras localizadas? Es muy difícil la ocupación de territorio. Y hoy tenemos una tecnología que año luz con esta. Sin embargo, nosotros podemos llegar a tener técnico, nosotros en términos humanos, como la Argentina, puede tener una tecnología para bombardear, tiene una aviación maravillosa para bombardear determinados lugares. Ocupar territorio ni aún hoy. Y cuando se intentó con la guerra de Vietnam, la última que tenemos en la memoria más fresca, fue un fracaso. Fue un fracaso. Por lo tanto, la guerra rápida de Irak o la lucha o la guerra de los Balcanes, Afganistán, que se discutían, o la propia Afganistán, o sea que ocupar territorio, sí, aún con tecnología yo puedo devastar, pero ocupar el territorio, hacerme lo mío y consolidarlo para eso es muy difícil. Aún hoy con una tecnología que no es la que se tiene entre el 5 y el 15. sea que también piensen en esto, no es que sea la frontera natural porque era una barrera que les impedía, no, no, había recursos limitados para hacer determinadas cosas. Digo por el análisis que no sé si es bueno, porque por ahí hay una parte, pero en una parte Brudel habla de los que están del otro lado de la montaña, que era difícil que llegara al latín, porque dice que el latín es un idioma que claro, era más de la llanura, idioma, pero él no tiene en cuenta que por ahí del otro lado hay cierta resistencia, ¿no es cierto? Hay ciertas claro, resistencias sociales, hay resistencia social, resistencia. Resistencias civiles a la ocupación o a la utilización del idioma, hay un idioma distinto. Hay resistencias y aparte hay un arraigo que tiene que ver con el proceso histórico, que es de jugar lo local, ¿no? O sea, la idea de la localidad, inclusive desde el punto de vista religioso, eso está funcionando. Cada grupo humano tiene sus propias deidades, tiene sus propias creencias, tiene, bueno, que lo podemos ver incluso, esto no se entiende, lo podemos ver incluso hasta el día de hoy, que sigue habiendo grupos transhumantes y nómades. No solamente para el caso africano, sino que para Asia Menor también. No sé, los pujunes en Pakistán los han usado para la guerra y en realidad van y vienen con su rebaño, no hay forma de sujetarlos. O el proceso kurdo. Los kurdos, pobrecitos, los han usado los otomanos, los han usado los ingleses, los han usado los yanquis, todo el mundo los usa. Pero porque hacen su propia identidad y que siguen siendo, por razones de orden material también, de cómo resuelven la subsistencia cotidiana, siguen siendo transhumantes. Y es muy difícil localizarlos, en arraigarlos a la tierra en luchas de carácter nacional, que tienen fronteras definidas, que tienen un sentido de nacionalidad mucho más amplia. Los kurdos se sienten aquí, son kurdos, no hay forma de que se sientan de otra manera. Bueno, no quiero irme por las ramas. Tomen el cafecito y volvamos, y entonces trabajamos los puentes, trabajamos los mapas. Sí. Oh, no, yo no la puedo copiar. La está copiando en este momento. ¿Copió? ¿Está copiando el compañero? No, yo no la puedo pasar al pendrive. Dije un tema, 4 gigas, ¿no? Son Juan. Tengo que estar hoy y ponerse a leer la novela, la van a disfrutar.